11 de la mañana, 40 minutos. Y si hablamos de las últimas sesiones en el Congreso en este año, se nos vienen algunos temas claves a la cabeza. El impuesto a las ganancias, sin lugar a dudas. La ley de emergencia social también aparece. Hemos discutido sobre las carreras de galgos, pero nada se dice de la modificación a la ley 24.660, que afecta a muchísimas personas privadas de su libertad en caso de aprobarse. Una reforma que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y mañana se vota en la Cámara de Senadores. Para entender un poco más de las reformas que se vienen proponiendo en el Congreso, estamos en comunicación con María Medrano, del colectivo Yo No Fui, integrante de la red de cooperativas de liberados y liberadas. Hola María, ¿qué tal? Acá Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, María, contanos qué es la 24.660 y qué modificaciones se discuten en el Congreso. Dale, la 24.660 es la ley de ejecución penal. O sea, es la ley que rige la vida de las personas que están privadas de libertad en la cárcel, ¿no? La que regula la vida de los presos y las presas. Y la modificación que se propone tiene que ver con todo un recorte muy, muy, muy violento a todas las salidas anticipadas, todo lo que tiene que ver con salidas transitorias por estudio, salidas transitorias por trabajo, o sea, todo, digamos, en el proceso de detención de una persona, hay lo que se llama dentro del servicio penitenciario un régimen de progresividad. En ese régimen de progresividad, digamos, el preso tiene que ir cumpliendo ciertas cuestiones que son obligatorias, que eso hacen que tenga una buena conducta, ¿no? Un buen concepto. Y entre esas cosas está la educación, por supuesto, las actividades culturales, el trabajo. Y lo que hace esta reforma es como sacar todos esos incentivos que tienen para las personas que están privadas de libertad, el hecho de pensar que el día de mañana va a poder acceder a una salida transitoria para ir a trabajar, que se va a poder formar para el día de mañana, cuando recupere la libertad, de poder pensar en una vida diferente a la que la llevó a la cárcel. Y lo que hace es endurecer el castigo, básicamente. Es impedirle a las personas que salgan para estas actividades culturales, de estudio, de trabajo. ¿Cómo se fueron conformando estas reformas? ¿Quién las propone? ¿Cuándo aparece esta modificación? Mira, nosotros la verdad que este año hemos tenido un año muy agitado. Nunca hemos estado tanto en diputados como este año. Y esta es una propuesta que viene por el masismo y por el PRO. El diputado Petric de la UCR propone esta reforma, digamos, que redobla la apuesta a la reforma del Frente Renovador, que era una reforma que proponía lo mismo, pero solamente para los delitos sexuales. En cambio, el planteo de Petri abarca todos los delitos contra la propiedad privada, que básicamente es el abanico más amplio de delitos por los cuales están presas la mayoría de las personas, ¿no? O sea que es terrible, porque esto lo que implica es no solamente que las personas no van a salir, van a cumplir la pena de punta a punta, sino que además va a haber una superpoblación en las cárceles terrible, que ya la hay. O sea, hay gente ya detenida en lugares de detención donde no tendrían que estar, como comisarías y lugares que no están aptos para la vida de una persona que está privada de libertad. Esto lo que va a hacer es estallar las cárceles. Sí, como literalmente, ¿no? Me recuerda mucho a las leyes Bloomberg, ¿no? Cómo los contextos a veces de lo que adquiere una dimensión mediática terminan incidiendo en la agenda del Congreso. Sí, absolutamente. Además es una reforma que claramente está, digamos, respondiendo a un pedido de más seguridad, de mano dura, ¿no? Y lo que nosotros ponemos en discusión, que justamente todas estas medidas, que en su momento las llamadas leyes Bloomberg, digamos, no disminuyeron la inseguridad en nuestro país, y sí produjeron como mayor cantidad de presos, pero todos sabemos que las cárceles en Argentina son un desastre, que no le hacen bien a nadie. O sea, una persona no sale mejor por haber pasado de la cárcel. Entonces, de hecho, lo mejor que ocurre son los contextos educativos, los espacios de trabajo, de recreación posibles, ¿no? Absolutamente, y que encima son los espacios mínimos que hay en las cárceles. No es que en todas las cárceles hay un centro universitario, o en todas las cárceles hay talleres de artes y oficios, como hay en algunas pocas cárceles federales. Entonces pensar que la cárcel es un lugar donde vas a, no sé, a reformar a una persona, a reinsertarla socialmente, que son todas palabras horribles, ¿no? Pero que es lo que espera la gente de los presos. Estamos re equivocados porque la cárcel genera más violencia, no le hace bien a nadie. Entonces pensar que una medida como esa va a traer mayor seguridad es como... imposible. María, hacía la comparación con las leyes Bloomberg, vos me decías que no han funcionado, claramente no han funcionado, porque si no, no volveríamos todos los años a volver a discutir este tipo de recrudecimientos de las políticas, estas cuestiones de mano dura. Pero me pregunto también esa dificultad que se arma en este presente de darle a la víctima la potestad, no sé si de legislar, pero sí de sugerir un montón de cuestiones desde ese lugar de víctima, un delito, por ejemplo, ¿no? Con lo caliente que puede significar eso, con los ánimos de venganza que pueden significar eso. Este año fue muy manijeada la movilización aquella, ¿no? De para que no te pase, donde el discurso se pone muy peligroso, porque uno no puede discutir con la víctima. Y casi nos ponen a discutir entre nosotros, ¿no? Totalmente, y además, bueno, a nosotros nos pasó en diputados que a los que invitaron a discutir y a hablar en la Cámara fue a los familiares de víctimas. Claro. Entonces realmente es como muy muy difícil poder hablar y discutir desde otro lugar, porque bueno, hay un dolor claramente que nada, que uno no lo puede discutir, pero tendríamos que poder ir un poquito más allá, a tratar de discutir más en profundidad qué es una política de seguridad, no a nivel nacional. Y no enfrentar, digamos, no clausurar una discusión con un relato de una víctima, porque, digamos, ahí clausura cualquier discusión posible, me parece. ¿Y no fue posible que esté la mirada, por ejemplo, de la red de cooperativas de liberados y liberadas? Estuvimos, fue toda una lucha, pues no nos querían dejar hablar. Finalmente pudimos, muy acotadamente y rápidamente, 3 compañeros liberados. Uno que estaba con salidas transitorias, un compañero de Supla, del Sindicato de Trabajadores Privados de Libertad, una compañera de Yo No Fui, pudieron tomar la palabra y exponer, pero con bastantes dificultades porque no nos querían dejar de hablar. Pero bueno, tuvimos nuestro momento para poder decir y además presentamos un documento exponiendo punto por punto porque no acordábamos con las reformas que se estaban haciendo. Lamentablemente la lucha está en la calle, pero también la lucha está en, a falta de una palabra mejor la digo, ¿no? Pero en el lobby que se puede hacer, de saber qué van a hacer los senadores, darle información a esos senadores para que sepan lo que implica aprobar una cosa así. ¿Qué saben de lo que puede ocurrir en la Cámara Alta a partir de mañana? Y no tenemos, la verdad que no tenemos muy noticias esperanzadoras, pero bueno, nosotros estamos ahí como al pie de la lucha, estamos acompañando el reclamo de todos los privados de libertad que están empezando, algunos en el CUN empezaron ayer, otras unidades están empezando hoy una huelga de hambre, y estamos convocando familiares de detenidos y organizaciones que trabajamos con personas privadas de libertad, estamos convocando a una concentración en la puerta del Congreso para mañana a las 17 horas. Bien, mañana a las 5 de la tarde entonces la concentración. Mirá qué paradoja que a esa hora van a estar recibiéndose sociólogos unas 5 personas que están terminando la carrera en el Centro Universitario de San Martín. Impresionante, sí. Justo a esa hora podrían estar perdiendo la posibilidad los que están cursando ahora de recibirse en años posteriores, ¿no? Absolutamente. María, gracias por este contacto. Mañana a las 5 entonces allí en la puerta del Congreso para seguir reclamando que se entienda esta perspectiva también. Un beso grande. Muchísimas gracias, Diego. María Medrano, de Yo No Fui, de la Red de Cooperativas de Liberados y Liberadas, oponiéndose a la modificación de la ley 24660, es la ley de ejecución penal, la ley que regula la vida de las personas privadas de libertad, que de repente parece que ante el discurso de la inseguridad, del discurso de que los presos no salgan así nomás, terminan condicionando la vida de un montón de gente que puede tener beneficios, que tiene derechos y que sin embargo van a terminar encerrados como bestias si esto se aprueba mañana en el Congreso.